Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como le decimos siempre, para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional y a veces internacional, incluso dependiendo de cómo se vaya presentando el panorama. Panorama que hoy en Venezuela se ve alentador, esperanzador, no solo por el evento que nos tiene a todos en expectación, la conferencia de paz, un tema que es noticia en el mundo entero, y eso a nosotros debe significarnos mucho porque ello equivale a que se reconoce a nuestro país no solo como una vulgar noticia, como pudiera cualquiera de repente apreciar. Bueno, es que los medios están detrás del evento noticioso. Sí, pero ese evento noticioso en este momento en nuestro país es el del avance de un evento que demuestra la civilidad de nuestra sociedad, que no ha sido derrotada en modo alguno por la barbarie del fascismo con el que se nos ha atacado en las últimas semanas. Y yo voy a seguir insistiendo en ese aspecto, porque allí, en ese hecho, en el hecho de la constatación de la civilidad, se está demostrando también que hay una democracia profunda en nuestro país, en la cual se está expresando una sociedad movilizada, activada, una sociedad viva, que no es en modo alguno la adormecida que pretenden los desquiciados incendiarios, llamando a que despierten, como que si fuese que la sociedad está en algún trance de sonambulismo. Ya eso lo hemos comentado, de modo que hoy quisiéramos evolucionar hacia un aspecto que ayer empezamos a comentar con ustedes, pero que obviamente hay que seguir tratándolo, profundizándolo, para clarificar hasta donde podamos los aspectos que están asociados a esa gran expectativa que se ha creado con esta conferencia de paz, y en la cual no debemos volver nosotros a caer en errores desde ningún sector. Es sumamente importante que la sociedad esté perfectamente preparada a lo que representa y puede esperarse de esta reunión. Porque si no, entonces lo que estamos cometiendo es una torpeza. Si nosotros colocamos, ciframos una esperanza desmedida en este evento y ciframos ahí todo lo que nosotros consideramos debe ser el porvenir de superación de todas las angustias y malestares en la sociedad, vamos a estar cometiendo un error. El evento es importante, es un gran avance y, como digo, demostración de que aquí se impone y se va a imponer siempre en nuestro país la sensatez de una sociedad cuerda, civilizada, que prevalece por encima de los sectores fascistas que se mueven solo con la barbarie. Eso es, por supuesto, lo más relevante, pero hay que ir siempre muy atentos a los detalles. Ustedes seguramente recordarán que cuando se da el 12 de febrero el estallido de la violencia fascista que desata Leopoldo López junto con María Corina Machado en el país, había ahí una gran tensión, había una situación a la que se estaba llegando, que es en la que pretende apoyarse ese movimiento. Eso no lo podemos olvidar. Había una argumentación que estaba dada de parte de esos sectores respecto del gobierno y que justificarían sus acciones violentas contra el Estado. No olvidemos eso, por favor. Ahí hay una cantidad de planteamientos que quedaron ahí pendientes. Por ejemplo, ustedes no recuerdan que la amenaza durante semanas de los medios de comunicación privados que están montados en el plan desestabilizador era que los medios tenían que cerrar porque no iba a haber papel para más de una semana con que imprimir los periódicos. ¿O no lo recuerdan? Porque si no lo recuerdan, yo lo voy a recordar en este momento. La marcha que se dio exactamente el día anterior a la de los jóvenes que fueron a incendiar la Fiscalía General de la República en la Plaza Carabobo fue una marcha de periodistas del Nacional, a la que se le sumó el mismo viajero desamparado, amargado, que tienen para arriba y para abajo los sectores de la oposición, las divorciadas sin esperanza y las actrices desvencijadas que siempre cargan para arriba y para abajo. Y en esa manifestación, la alarma que quería sembrarse en la población era que no iba a haber periódico, que el Estado socialista estaba acabando con el país porque se venía abajo la economía, y la demostración era que no iba a haber periódico. ¿Usted ha visto algún día que se haya paralizado la prensa escrita por falta de papel de allá para acá en los dos últimos meses? No, ¿verdad? Era mentira. Tal como se le dijo, se les demostró en la Asamblea Nacional, como lo expusieron una serie de diputados ahí, lo que había era una trampa en el que se quería manipular con el tema del papel, porque con el papel, grandes consorcios mediáticos, entre ellos el Nacional, que es el que más se queja y chilla de la dictadura y de la tiranía que habría en el país, han venido haciendo desde hace años negocios gigantescos con el tema del papel, que es importado. Ellos han llenado sus depósitos de bobinas de papel desde hace años porque han montado un negociado con los más de 2.000 medios impresos que hay a lo largo y ancho del territorio nacional, que son privados y a los cuales les venden chantajeándolos con precios especulativos, con el cuento de que no va a haber más papel. Entonces le ponen en un proceso de reventa de un activo con el que cuentan gracias a las divisas otorgadas por el Estado venezolano, revenden las bobinas para sacarle una fortuna cuantiosísima al dólar que le asignó el Estado para que tuvieran, para que garantizaran la impresión de su periódico. Y ellos chantajearon a medios del interior, como se constató, se comprobó en la Asamblea Nacional, al extremo de que hoy en día, sin que haya habido ninguna evolución en ese asunto, no se ha cerrado ni un solo medio, ni ha dejado de circular ningún periódico por esa razón. Con el mismo cuento, otros medios quisieron argumentar su propia crisis, que es perfectamente lógica en un modelo capitalista que se basa en la teoría salvaje de la competitividad, de la competencia. Es decir, se impone el que aplaste más competidores. Y en ese proceso, hasta en el mismísimo Washington, D.C., cierra periódicos permanentemente porque simplemente la gente no los está comprando, o porque la gente está leyendo todas las noticias en Internet, o porque la gente simplemente quiere comprar otro medio, otro periódico. Y entonces hay muchísimos que están cerrando permanentemente. En Venezuela hay una práctica ancestral en los medios de comunicación, sobre todo los impresos, por tratar de utilizar el argumento de que el Estado los está cercenando porque no les entrega publicidad, etcétera, para explotar a sus trabajadores. Y entonces, con el cuento de que no tiene recursos porque está asfixiado por el gobierno, lo han dicho desde hace décadas, no solo ahora, entonces ellos pueden hacer quebrar sus periódicos de manera fraudulenta sin pagarle lo que se conoce como los pasivos laborales a sus trabajadores, con el cuento de que no hay dinero, y ahí se ahorran lo que les obliga la ley a pagar, que son las prestaciones y la liquidación de los trabajadores. Eso es una de las variantes de este fenómeno que ha habido desde siempre en el medio impreso. Se han hecho grandes fortunas, cantidad de gente que no tiene nada que ver con el periodismo, han visto ahí un negocio, se han montado, como por ejemplo Miguel Enrique Otero, que lo que menos tiene es de periodista, y han hecho grandes fortunas al extremo de que el Nacional, por ejemplo, tiene una sede gigantesca que montó durante la revolución con el dinero que ha obtenido gracias a la mejora económica, a la estabilidad económica del país, y se mudó desde su vieja sede que tenía ahí en el silencio hacia los cortijos de Lourdes, donde tiene un emporio gigantesco producto del bienestar económico del que ha disfrutado esa gran corporación. Pero entonces estos dos meses que hemos tenido de violencia, con, entre otros, el argumento de que la crisis era tal que no iba a haber papel para imprimir periódico, la misma sociedad ha visto frente a sí la mentira diariamente cuando ve que los periódicos están saliendo todos los días y no cierra ninguno de ellos. Y más allá, han recortado con el cuento de la falta de papel. Sus cuatro cuerpos, sus cinco, a veces llegaban a seis cuerpos, dependiendo del acontecimiento, de la fecha que quisieran conmemorar, los han reducido a dos, pero mantienen el mismo precio. Es decir, están robando a la gente en descampado, en nuestros ojos, en nuestras caras, cotidianamente. Pero tienen a la gente adormecida con el cuento de que es que la crisis. Y era mentira. Porque en la derecha, la mentira es la esencia fundamental de su desempeño. No hay absolutamente nada de verdad en lo que plantean. Y por eso nosotros traemos el tema a colación con motivo de la conferencia de paz. Porque sospechamos que lo que va a ir a esa mesa por parte de los sectores de la oposición es fundamentalmente la mentira. Y a eso hay que tenerle cuidado. Porque los cancilleres de la UNASUR que van a estar ahí no son como nosotros, que estamos día a día llevándole el pulso a la realidad nacional y sabemos exactamente dónde está la farsa en cada uno de ellos y cómo se la vamos desglosando día a día. Los cancilleres pueden ser sorprendidos en su buena fe, porque estos tipos tienen un rasgo que los define más que ningún otro, en lo cual son expertos más que en ningún otro, que es en la dramaturgia con la cual ellos se desempeñan. Ellos se desempeñan como actores y actrices de la más compleja y elaborada dramaturgia, que llega al extremo de lo que denunciamos en estos días aquí, de lo que hace María Corina Machado allá en el Parlamento brasileño, de arrancar a llorar y a moquear ahí, hablando con la gente, para aparentar el rol de cenicienta de la política venezolana, cuando todo el país sabe que es exactamente todo lo contrario. Es el rol exacto de eso que llaman la villana en toda telenovela. La tipa que aparenta por allá, que es la sufrida, pero que está maquinando acá la perversión, la destrucción de todo el mundo, de la manera más diabólica y perversa. Esa es la villana que ha retratado desde siempre toda la literatura, las películas, las series y las telenovelas. Es ella, es María Corina. Es la farsa donde está escondiéndose siempre la maldad, el odio, el encono que les carcome las entrañas y toda su maquinación para tratar de destruir, buscando sacar provecho de esa destrucción. Eso es lo que es Capriles. Por eso Capriles es un fracasado. Por eso Capriles es un tipo que nunca saldrá de esa condición de derrotado perpetuo que se ha ganado él mismo gracias a su propia ineptitud, a su propia mediocridad, a su lastimosa condición de inepto para la política, para la gestión pública, pero sobre todo por su odio al pueblo. Es gente que se burla del pueblo, que lo desprecia de manera ancestral a través de los siglos y que hoy, convertidos en estos políticos de turno, tienen el rostro de Leopoldo López, María Corina y Capriles. ¿Qué va a hacer Capriles a la reunión a la que nadie lo está llamando? Ayer comentábamos y todos estos días hemos hablado de que hay que precisar bien eso. ¿Quiénes van a esa reunión? Porque si tenemos dos meses en una situación de conflicto que ha obligado a que se dé esta gran conferencia de paz que promovió el presidente Maduro para superar esta coyuntura difícil en nuestra sociedad, es porque había unos estudiantes reclamando unas cosas que nunca explicaron, que nunca aclararon, no dijeron jamás, y nosotros lo hemos comentado en saciedad. ¿Cómo es eso de que un muchacho dice una cosa, el otro otra, el otro otra, el otro otra, y nunca hay una sola idea común en el planteamiento? Eso nunca se sabrá. Pero el país ha estado en una situación tal que ha meritado una conferencia producto de la angustia de unos estudiantes, pero no hay en esa mesa un solo estudiante. Ese es el primer aspecto. Pero está bien, vamos a suponer que los estudiantes aceptan el atropello de los dirigentes de la oposición, completamente ilegítimos como son, que nadie los eligió, y yo reto al que quiera que me traiga aquí una prueba de dónde surge la designación de Ramón Guillermo Aveledo como líder de la oposición. ¿En qué votación se basa eso? ¿En qué acuerdo asambleario se resolvió que él tenía que ser el líder de la oposición fundamental? No existe ningún evento en el que ellos se apoyen para decir que son legítimos representantes de ningún sector de la sociedad venezolana. Pero si ese sector de la oposición acepta el atropello de que esos tipos se les encaramen encima y vuelvan a colocarse una vez más de protagonistas robándose la escena de las generaciones que sí han hecho el trabajo político en sus distintos sectores, en este caso los estudiantes, pero que atropellen también a los trabajadores, y no hay ni un solo representante del movimiento laboral ahí en esa representación de la oposición que están llevando ahí a la conferencia de paz. Pero no hay tampoco de los sectores de las mujeres, no lo existe. Revisen, otra vez el mismo combo de puro macho, macho, macho, macho, bueno, es un decir, ahí, pero sin ninguna mujer por parte de la oposición. Eso es importante que vayamos viendo todo eso, porque no está dada ahí la representación que se dice que tiene que darse, sobre todo si ellos están representando al sector que ha venido protestando durante 2 meses, porque siguen los estallidos todavía cada vez más reducidos, es verdad, de las guarimbas y de las calles cerradas por ahí. Eso lo tienen que explicar ellos. ¿Por qué se da ese fenómeno si ellos supuestamente están asistiendo a la conferencia en representación de ese sector incendiario del país? Entonces, si no son representantes de ellos, y es que estos tipos no atienden a ese liderazgo, entonces que se vayan de esa reunión, porque el país lo que quiere resolver ahorita no es un acuerdo político en las cúpulas de allá arriba de los partidos políticos. Lo que quiere el país es que se acabe la guarimba, ¿está claro? Lo que se necesita es acabar con ese atropello a la gente, sobre todo en esos sectores de las clases medias que se han visto secuestradas por sus propios vecinos, por la irracionalidad, la irresponsabilidad de esta gente que no ha sabido imponer su liderazgo y que ahora viene a cobrar la factura de pararse frente a las cámaras como que yo soy el líder. ¿Cómo que tú eres el líder y no has podido controlar a 4 vagos incendiarios? Eso es lo primero que tenemos que resolver. ¿Qué va a buscar Capriles en esa reunión en la que empieza por amenazar y decir que va a temblar Miraflores porque él va a ir para allá? La reunión es para la paz y el tipo va como que va a un ring de boxeo. ¿Se dan cuenta de la ineptitud de la que vengo hablando? Que se constata una vez más aquí. El tipo además dice que pareciera que el gobierno vive en otro mundo. Una cosa es lo que el gobierno dice y otra lo que está pasando en la calle. ¿Se habrá tomado la molestia de ver la situación que enfrentan los hospitales? Que Venezuela tiene las reservas más importantes, no dice de qué, en el planeta, y tiene la inflación más alta del mundo, pero él no explica por qué la inflación es alta y cómo fue que se dio a fin de año pasado la contención de esos niveles de especulación del sector privado gracias al empeño personalísimo del presidente Nicolás Maduro, que los agarró, los atajó y les sacó toda la mercancía que tenían escondida y les bajó todos los precios que tenían por el 17.000% de elevado. Eso no lo explica. Entonces cierra diciendo el lamentable Capriles que este modelo no da para más. Pero tuvo 2 años diciéndole al país que es que el modelo sí servía, lo que había era que perfeccionarlo y que él iba a rescatar las misiones y todo aquel cuento. ¿O no se acuerdan ahora de que eso fue lo que dijo? Y que el problema que teníamos en la revolución era que el tipo estaba tratando de aparecer como un Chávez chiquitico, que él sí iba a respetar las misiones, que es la base fundamental de este modelo. Y entonces ahora él dice que este modelo no da para más. ¿Se dan cuenta que era mentira lo que dijo durante 2 años, como nosotros estuvimos durante 2 años alertando? Está hablando él por su propia boca. Está diciendo que lo que dijo fue mentira siempre, porque lo que ha dicho la derecha siempre es mentira, porque su plan es un plan contra el pueblo. Y ellos no pueden decir la verdad porque tendrían al pueblo en contra, como lo han tenido y como lo van a tener, compatriota. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida regreso para seguir profundizando sobre esta idea. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Y como siempre le decimos, a esta hora nos complace muchísimo llegar hasta ustedes también a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta en particular, arroba soy Aranguibel, y de nuestra página soyaranguibel.com, en donde hay ahí bastante material que vamos colocando para aportar a la reflexión, como les decimos siempre. Saludamos desde siempre también aquí en el correo que siempre nos mandan sus mensajes, etcétera. Les agradecemos muchísimo su contacto. J. Vázquez nos dice: buen día, soy Aranguibel. Yo no sabía por qué los escuálidos protectaron el 12F. En serio, porque todos los días inventan un cuento diferente. Ciertamente, es la anarquía que hay ahí por la falta de liderazgo, por la falta de una propuesta coherente, consistente de país. Ahí hay gente que no sabe, en su gran mayoría, por qué están protestando. Y entonces agarran un papel y ponen cualquier cosa que se les venga en mente y con eso salen. Está bien, esa es la democracia, esa es la libertad. Lo que está demostrando esa gente es que hay libertad en Venezuela, que que es mentira lo de se acabó, que hay una dictadura que tiene a la gente oprimida, eso es mentira, y lo demuestra cada quien que sale sin saber ni siquiera por qué está saliendo. Ayer caminando por ahí en el centro, por la Candelaria, en una cuadra completa, veo, es un sector que mayoritariamente ha sido un enclave opositor, y veo que agarraron una pared como un gran mural, una gran cartelera pública, pues, ¿no? Y entonces uno ve una cantidad de papeles pegados, papeles incluso de cuaderno. O sea, la gente de verdad tiene una ansiedad con el tema de la expresión que tiene que ser conducida, porque ciertamente es un derecho y está consagrado constitucionalmente y se ejerce cotidianamente en el país, todo el mundo lo sabe, eso no lo puede negar nadie. Pero lo correcto es que tenga una direccionalidad para que sea productivo ese fenómeno. Entonces yo veía esos letreros y uno ve la cantidad de cosas insólitas que la gente plantea, cosas insensatas, que uno dice, bueno, ¿qué será lo que tiene esta gente como angustia, como preocupación? Porque es difícil. Las razones que están argumentando son verdaderamente lastimosas, incluso, porque en general hay una gran ridiculez, una cursilería que hay en todo eso, ¿no? Esos letreros, entonces, no me mates más. ¿Y cómo te van a matar más? Eso lo dice Rosales y uno lo entiende. Pero no me mates más. La gente no se muere más. Se muere y ya está. ¿Pero cómo la vas a matar más? Y entonces, ahora hay un asunto que es gravísimo, que han querido institucionalizar el asunto de la guarimba a tal extremo, en esos sitios, por ejemplo, ahí en el Cigarral, ¿de dónde? En otros sitios, que es negociar con los guarimberos para que, como un clamor, como una gran solicitud de la sociedad civil, que para que le abran un canal para transitar. Entonces están negociando esa barbaridad. Eso es como negociar con un tipo que te viene a asesinar, que te dispare por aquí, por este lado, y que no te dispare por acá, por la cara, porque tú quieres que no se te... Entonces ese tipo de negociación absurda, ¿no? Mátame con un silenciador. Es la que se está haciendo con esto de la guarimba, de que no, que un canal, ¿cómo que un canal? Ningún canal puede tener cerrada a la gente de la guarimba, ni el hombrillo, ningún canal, porque ellos no son dueños de eso. ¿De dónde sale que usted va a negociar una cosa con una gente que...? Imagínate tú la barbaridad a la que se está llegando. Y a ellos les interesa institucionalizar eso, y hay muchos compatriotas que está viendo también ahí un negocio. Ustedes saben que esos guarimberos se dedicaron a cobrar, y eso se demostró, que 300 bolívares a la gente que dejaran pasar, y le dan un vale, una cosa ahí con un sello incluso puesto. Eso se dio cuando estaban esas guarimbas encendidas y eso se constató en Altamira, ahí mismo, en el Cigarral, en el Capital, etcétera. Pero hay unos compatriotas que con la moto están haciendo un negocio, porque entonces llevan a la gente en la moto, que no puede pasar en la camioneta, la llevan en la moto y entonces están haciendo un negocio. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasaba con el viaducto cuando estaba la situación de la crisis del viaducto, que es una crisis que viene desde hace casi 50 años que se había dado y que cuando el gobierno revolucionario asumió como ningún otro gobierno la responsabilidad de enfrentar esa terrible situación, desde el desplazamiento de todo ese cerro donde estaba Gramovén y todo eso, y entonces estaba compactando el viaducto número uno hacia La Guaira, bueno, el gobierno del presidente Chávez lo enfrentó con coraje por una situación desde el punto de vista de ingeniería muy compleja y se dio, pero durante el proceso llegaron todos los taxistas que ellos iban a cobrar tres veces porque había mucha cola para pasar por la trocha y que mientras estaba esa situación ellos estaban perdiendo mucho tiempo y entonces perdían dinero y empezaron a cobrar tres veces el monto de las carreritas para el aeropuerto. Bueno, se terminó el viaducto y los tipos dejaron la cuenta allá arriba, ellos no la volvieron a bajar para atrás, porque hay una institucionalización que se va dando de la cultura que va asociada a la cultura del consumismo que aquí ha proliferado porque ha sido la fórmula que ha encontrado el imperialismo para abrirse paso en naciones que han enfrentado sus pretensiones de dominación económica con su proyecto del ALCA, por ejemplo. Ustedes recuerdan que ese era al inicio del gobierno del comandante Chávez el empeño que tenían los Estados Unidos para toda la región latinoamericana. Chávez personalmente inició una cruzada en contra del ALCA hasta que se acabó ese proyecto y todos los países latinoamericanos dijeron no queremos el ALCA, porque Chávez emprendió esa tarea y por eso se odia tanto desde Estados Unidos a la Revolución Bolivariana. Pero ellos encontraron los caminos verdes para seguir con el propósito de controlar la economía de nuestro pueblo y el estímulo del consumismo es lo que nos ha llevado a la situación terrible en la que estamos, de un país que cada día consume más, que ha incrementado sustancialmente el consumo por encima de la dinámica normal de cualquier sociedad en el mundo, y sin embargo aparecen sectores importantes quejándose de que quieren más, quieren más, quieren más. Pero ese quieren más es casi la totalidad de productos que vienen importados de los Estados Unidos. Y es ahí donde está el gran negocio que ha logrado encontrar el imperio norteamericano para quebrar los controles económicos que ha impuesto la revolución, para evitar que se nos lleven nuestras divisas y beneficien a otras economías en vez de beneficiar a la nuestra. Entonces esa distorsión que es el consumismo es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que tener planteado en estas conferencias de paz. Fíjense ustedes la investigación que tengo aquí en mis manos, que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué cosa tan lejana tiene que ver con nosotros? Bueno, ya yo lo expliqué. Una investigación ha concluido que las personas más materialistas, esto es, más preocupadas por comprar el último modelo de celular recién salido de fábrica, el último vehículo de alta gama, una casa más grande, vestuario de marca, estar siempre a la última moda, en definitiva, están destinadas a tener un estado de insatisfacción continuo en su vida. El estudio, óiganlo bien, publicado en la revista Personality and Individual Difference, ha sido desarrollado, se lo vuelvo a repetir, diferencias individuales en la personalidad. El estudio ha sido desarrollado por un equipo de científicos de la Universidad de Baylor en los Estados Unidos, que contó con un total de 246 participantes con una edad media de 21 años, a quienes se les sometió a una encuesta de 15 minutos orientada a medir el nivel de materialismo, la gratitud, la satisfacción de necesidades y la satisfacción general en la vida. Los resultados revelaron que quienes habían tenido una calificación baja en gratitud y alta en la satisfacción de sus propias necesidades eran más propensos a ser materialistas y a sentirse menos felices con su vida. ¿Por qué esta correlación? Eso sucede porque a las personas materialistas les resulta más difícil ser felices con lo que tienen. Siempre necesitan más porque centran su vida en lo que no poseen, por lo que se convierten en personas insatisfechas de manera permanente y con tendencia a la depresión. Por el contrario, la gratitud conforma un estado de ánimo positivo en el que lo importante son las personas que nos rodean en lugar de nosotros mismos y nuestras posesiones. Y eso es sumamente importante para nosotros hoy en día en nuestra sociedad, porque nosotros vemos esos fenómenos de distorsiones que llegan a los extremos de la aberración cuando nos encontramos de gente que es beneficiada con una vivienda que le da el Estado, que le da el gobierno bolivariano, incluso con todos los enseres, para que lleven adelante una vida digna, y terminan después votando por Capriles. Bueno, porque hay una cultura de la aspiración perpetua a querer tener lo que no se tiene. Y aquí está, no es un discurso chavista, ni es un acomodo que se está haciendo para justificar nada. Es un estudio de la Universidad de Baylor en los Estados Unidos, el que estamos nosotros aquí comentando. Y eso tiene que ayudarnos a nosotros a reflexionar, porque en la valoración que hagamos de los avances que está llevando a cabo en inclusión social, en elevación de la calidad de vida de la población, la revolución bolivariana, vamos a tener muchísimos elementos para razonar con propiedad en esa conferencia de paz frente a la farsa, a la mentira que va a llevar siempre por delante la gente de la oposición. Además de, por supuesto, la distorsión que significa el que estén yendo a la reunión quienes no tienen que ir. Como yo digo, que uno de los elementos más preocupantes de esto. Insisto, el país lo que necesita es que se acaben las guarimbas y esa cosa de amenaza en la calle que tienen los francotiradores y los guayeros. Eso es lo que quiere en este momento el país. Lo demás es paja loca. El país quiere salir de esta situación terrible y que se resuelva y que asuman las responsabilidades que la tienen que asumir. Pero no puede ser que ahorita, cuando vamos a entrar en la conmemoración de uno de los eventos más funestos de nuestra historia contemporánea en nuestro país, como son los sucesos de abril del 2002, protagonizados por exactamente los mismos que están aquí apareciendo ahora como líderes para tratar de capitalizar todo este proceso que se ha dado, complejo, difícil, pero vuelven a aparecer, son exactamente los mismos, y el país lo sabe. cuando estamos ahorita arribando a este 12º aniversario de esos hechos funestos de abril del 2002, de ese golpismo tiránico, fascista que se dio, que han querido por ahí compararlo con los sucesos del 27 de febrero del 89 y el 4 de febrero del 92, etcétera, hay que traer a la mesa de debate el primero, ¿quiénes están ahí sentados? ¿En razón de qué están sentados en esa mesa? ¿Cuáles son los propósitos reales que los inspiran? ¿Y cuáles son los discursos verdaderos que van a llevar a eso? Ese en este momento es el problema central, porque no queremos una emboscada para el liderazgo de la revolución, mucho menos para nuestro presidente Maduro en esos eventos. Va a haber una transmisión, supuestamente, en vivo y en cadena nacional de ese encuentro que está pautado para hoy. Vamos a ver cómo es el tono y el talante con el que va a llegar esta gente como Capriles, que insistimos, no sabemos qué hace ahí, porque si ya está la MUD en la representación que ellos han designado en Ramón Guillermo Aveledo, Omar Barbosa, Andrés Velázquez y el gobernador Falcón, ¿en razón de qué entra Capriles ahora? Él es líder de la MUD. Él fue candidato muy importante de la oposición, pero fue derrotado además. Pero ya candidato, aunque hubiese sido exitoso, si cabe el absurdo, ya candidato no es. Como gobernador tampoco es, porque ese no es el tema que está planteado ahí, mucho menos con un tipo que ha demostrado una ineptitud y una ineficiencia tan alta en el desempeño del gobierno mirandino, que la mayoría de los crímenes que se han cometido con el tema de las guarimbas pudieran estar bajo su responsabilidad directa. Entonces, ¿en relación de qué? ¿En razón de qué se presenta Capriles a esa reunión? ¿A quién representa? ¿A los fracasados? ¿A los guarimberos? ¿A los derrotados? ¿A quién representa Capriles en esa reunión? Ese es un tema importante, porque no se quiere que vaya a haber una celada, una emboscada, para tratar de desbaratar este gran logro político del presidente Maduro. ¿Por qué este inepto dice que Miraflores temblará? ¿A qué se refiere? ¿Va a ir a destruir el escenario de paz que con tanto esfuerzo y tanto empeño ha construido el gobierno bolivariano y el presidente Maduro? Ese es el propósito. Que el país esté atento, que el país esté atento, porque estos tipos son conspiradores por antonomasia. Esa es su naturaleza y son mentirosos. No hay que creerles ni el Padre Nuestro hincado de rodillas con un puño de cruces por delante. No se les puede creer. Sería para nosotros un error gravísimo si llegamos a confiar en esta gente. Ellos lo que quieren, lo han dicho desde siempre, es acabar con la revolución, con los logros de la revolución, para adueñarse del poder y ponerlo al servicio de las grandes corporaciones. Y aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, que nadie se engañe con la idea de que un gobierno de la derecha aquí habrá misión alguna, ni habrá comida en Mercal, ni en Pedeval, ni en Bicentenario, ni nada de eso. Que se olviden de la educación gratuita, que se olviden de la salud, que ya está cumpliendo 10 años, por cierto, el programa Barrio Adentro. Que se olviden de todos esos beneficios de la misión Vivienda Venezuela gratuita. Y que se olviden, por supuesto, de Mi Casa Bien Equipada. Y que se olviden de la congelación laboral a la que tiene derecho el pueblo hoy gracias a la Constitución Bolivariana. Que se olviden de eso, quienes crean que un gobierno de la derecha pudiera ser un escenario favorable para alguien en el país, en el pueblo. Nosotros nos despedimos con esta reflexión por el día de hoy, invitándoles de nuevo a que visiten nuestra página soyaranguibel.com y que revisen en profundidad los temas que están planteados, para no ser sorprendido en modo alguno por estos aprovechadores, estos oportunistas que van a querer sacarle provecho a este gran evento, a este gran logro de la democracia venezolana, que es la Conferencia de Paz. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.